Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabristeo, porque despreciando las huellas ajenas sé abrirme caminos pa' ir donde quiero, porque no me han visto lamber la coyunta ni andar hocicando pa' hacerme de un peso, y saben de sobra que soy duro de boca y no me asujeta ni un freno mulero, porque cuando tengo que cantar verdades las canto derecho nomás a lo macho, aunque esas verdades amuestren bichera donde nadie creiba que hubiera gusano, porque el copetudo de riñón cubierto para el que no usa leyes. Buenos días a todas y a todos, vecinas y vecinos de Durazno y zonas cercanas, y también a la gente que accede a Paremos la Oreja desde otros departamentos. Estamos encantados de poder estar nuevamente con ustedes a través de la 102.7 FM. Encuentros y desencuentros de palabras y de tonos. Somos hombres y mujeres, somos tierra, somos monos. Hola, buenos días. Arrancamos con el salpicón de noticias. El Frente Amplio Durazno invita a toda la comunidad a participar de la mesa política ampliada el viernes 30 de junio. Hace el primer encuentro nacional de feminismo del Frente Amplio. Se dará un conversatorio, una charla, con la participación de referentes nacionales como Marisa Lindner y Soledad Yerli. El encuentro nacional se dará en Montevideo en la fecha del 30 de julio. Hace que exista, hace que exista, hace que exista. Contarles que en el marco de la celebración del 23 aniversario de Izquierda Unida, Orejanos, la Asamblea del Sector resolvió el apoyo de la precandidatura de Carolina Cose a la presidencia por el Frente Amplio. Izquierda Unida fue conformada en junio del año 2000 como agrupación departamental en Durazno, actualmente integra la mesa política y el plenario departamental con voz y voto, siendo la tercer lista más votada en las últimas elecciones internas del FA. Este es el tercer periodo legislativo que ocupamos una banca en la Junta Departamental de Durazno. Nuestro primer edil fue el maestro Francisco Sosa y en la actualidad lo es José Rizzo de Sarandieji. Si bien el debate que se dio en la Asamblea Orejana fue principalmente sobre el apoyo a Carolina Cose, el que se aprobó por amplia mayoría, también se recordaron los inicios de la agrupación y compañeros y compañeras fundadores fallecidos como Julio Juanvels, Antonia Alves y Jaime Gorki. Con la presencia de delegados del interior del departamento, de la presidenta de la departamental del Frente Amplio Durazno, Magdalena Recoba, el saludo recibido de la ex senadora Constanza Moreira y de sectores y compañeros que integran el FA, la Asamblea también analizó temas como la Ley de Descentralización y su aplicación en los municipios del departamento. Izquierda Unida, una vez más, reafirma su carácter independiente, profundamente frente amplista, y su compromiso con el objetivo de lograr un nuevo gobierno nacional del Frente Amplio, además de avanzar en la meta de lograr un radical cambio en el gobierno departamental de la mano de la coalición de izquierdas. Para nosotros, día a día, el Frente Amplio es un espacio de militancia que defendemos y reivindicamos en todas las horas, en todas las comisiones y en todos los frentes. Pasa calle de largada, los boliches de garzón, hirviendo en presagios y apuestas. tanto bombear, a codazos y escupidas. Orejano es el movimiento por todo el departamento de Durazno. Hemos estado participando en diversas actividades y queremos escuchar, por supuesto, a nuestro edil departamental, José Rizzo, porque tiene algunas reflexiones que compartió en la Junta Departamental de Durazno y que para nosotros son importantes, para que ustedes sepan en qué estamos trabajando, investigando, aportando y cuestionando también desde nuestro puesto en la banca en la de la 1971 Izquierda Unida. Después de algún tiempo, incluso solicitar alguna reiteración de pedido de informe, nos llega la información que habíamos solicitado al municipio de Sarandí del Yí sobre algunos eventos que se llevaron a cabo en el mes de febrero. Por ejemplo, en el caso del carnaval, se gastaron unos 346,000 pesos. Y con respecto al cierre del carnaval en Sarandí del Yí, se generó bastante malestar entre los vecinos y las vecinas de la ciudad con respecto a algún número que se había contratado. Después, algo que también le generaba inquietud a los vecinos de Sarandí del Yí era que había una comisión de eventos de carnaval y esa comisión organizó determinadas fiestas en algún club y se cobraban entradas y se cobraban otras cosas. Entonces la gente quería saber de ese dinero. Bueno, de ahí no tuvimos mucha respuesta, pero representantes de esa comisión en la prensa después manifestaban que había quedado algún malestar con alguno de los grupos que se habían contratado, que no habían cumplido con el contrato. Y acá tenemos parte del contrato donde manifiesta, por supuesto, que da el nombre del grupo y en una de las de los ítems de este contrato dice presentación. El artista contratado se presentará en su forma y vestimenta habitual, tal como surge de la propuesta presentada, la cual a nosotros no nos llega, si bien solicitamos toda la documentación, esa información no la tenemos, la que se considera parte integrante de este contrato. Por lo que decía esta vecina que integraba esa comisión, no cumplía este grupo, no cumplió con el contrato, pero igualmente se le pagó el 100% de lo acordado. La verdad que nos queda ese sabor amargo de haberle pagado a alguien. Me imagino que si usted contrata a un pintor para que le pinte la puerta y la ventana en su casa y solo pinta la puerta, me imagino que usted no le pagará por todo. Bueno, el municipio de Sarandí del Yí, en este caso, hizo eso. Otro de los eventos que se llevó a cabo allá en febrero o marzo fue la Vuelta Ciclista. El concejal García Vázquez manifestaba en una emisora de acá de la ciudad capital que iba a costar unos 120, 130 mil pesos ese evento al municipio. El alcalde lo manifiesta en otra emisora, manifiesta que unos 160, 170 mil pesos iba a costar. Bueno, nos llega la información y no, costó bastante más, costó unos 211 mil pesos. Y en esta vez salió más o menos lo mismo que costó el año pasado. Pero en este caso la respuesta que tuvimos fue un poquito más detallada y nos llama la atención que haya alguna boleta a nombre de algún familiar, de un integrante del Consejo Municipal. No sé si está prohibido, hemos estado buscando. Anteriormente pasaba en otros consejos municipales, pasaba algo similar. Pero bueno, algunas de estas prácticas, no sé si son, creo que no son éticas, pero algunos las tienen moralmente aceptadas a estas prácticas. Así que eso que habían prometido que no, que iba a salir ciento y poco mil pesos, salió bastante, le salió bastante mal, más a Sarandí del Yí. Los boliches del garzón, hirviendo en presagios y apuestas. Caramañola, morralla en la fiereza, corazones que explotan de tanto bombear. Caramañola, morralla. Por la vereda del frente, bueno, una de las compañeras que estuvo participando del conversatorio a 50 años del golpe de Estado Nunca Más Dictadura, fue la ingeniera Ana Celia Asís Alves, quien compartió su dura historia, una historia de resiliencia y de resistencia en una época muy dura de nuestro país, y que tiene para compartir con nosotros también aquí en este programa. Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Bueno, yo soy Ana Celia Asís. Traje, para no irme mucho, ponerme a charlar demasiado rato y dejar darles oportunidades a ustedes y a los demás panelistas, traje algo resumido, que como alguien dijo, empezó siendo un montón de páginas y traté de acortarlo lo más posible para no aburrirlos y para dar oportunidad al intercambio. Primero quiero agradecerles a ustedes la invitación y el poder estar aquí hoy. Yo viví mi niñez hasta los 13 años en Durazno y luego me radiqué en Montevideo, actualmente vivo en Pinar, Canelones. Bueno, escribí algunas líneas solamente para que mi intervención sea breve, me gustaría ser un poco más espontánea, pero tal vez me vaya por las ramas. Bueno, mi historia, junto con la de algunos otros, es la historia de algunos niños que nacimos o estuvimos en cautiverio junto a nuestras madres que habían sido detenidas por, bueno, la dictadura. En mi caso, en realidad, mi mamá cayó presa en el 72, o sea que fue anterior en el proceso como que describía, que comenzó un poco antes de la dictadura, pero luego se terminó el 27 de junio del 73, consolidado. Todo el pueblo uruguayo sufrió y sufre las consecuencias del terrorismo de Estado, con familias que quedaron divididas, que perdieron a sus seres queridos y otras que aún hoy no saben dónde están. El triste proceso que se materializó por la disolución de las cámaras del 27 de junio del 73 también dejó unas Fuerzas Armadas sobredimensionadas que generan un problema económico que afectó y afecta hoy a la sociedad uruguaya en su conjunto. Mi madre fue recluida con 5 meses de embarazo en mayo del 72. Las condiciones a las que fue sometida y el hambre que pasó puso en riesgo mi vida y la de ella. Nací en el hospital militar el 25 de agosto del 72. Cuando mi madre avisó que había comenzado trabajo de parto, la dejaron sola en una habitación y le dijeron que yo no iba a nacer ese día. En fecha patria no debía nacer la hija de una silenciosa. Ella entró en shock y tuvieron que revivirla para que diera luz. Cuando nací, tenía un huevo en la cabeza a causa de que me tranqué en el canal de parto. Le dijeron que era normal, hidrocéfala. Bueno, lo de normal no sé. Y no le permitieron verme por 48 horas. Mi peso no era el adecuado para un embarazo a término, debido al hambre al cual nos sometieron. Cuando nos dieron el alta, volvimos al cuartel de Durazno, a una celda inhospital. Comenzaron a presionarla para que me entregara y también le ofrecieron la libertad si me daba un oficial que no podía tener hijos. Mi madre me entregó con gran pesar a los 17 días de nacida a Farid, mi abuela paterna, una gran mujer que, siendo extranjera y analfabeta, nunca abandonó a sus hijos y nuera, aún sin comprender la realidad política del momento. Vaya mi reconocimiento a todas las parides que recorrieron el país atrás de sus hijos. Volviendo a mi historia, lloré varios días luego que me separaron de mi madre. No aceptaba la leche que me daban, por el contrario, mi madre tenía leche de sobra y tuvieron que darle hormonas masculinas. La pusieron al lado de una celda donde había una madre con un bebé. Mi madre estuvo muy mal psicológicamente después de entregarme. Pasaron los años y salió mi madre de la cárcel. Tuvimos siempre una custodia que nos vigilaba y hasta veíamos los cambios de guardia. Iba a visitar a mi padre en libertad, así como había ido a visitar a mi madre a varios cuarteles, a la cárcel de Paso de los Toros y a la cárcel de Punta de Rieles. Muchas vivencias, algunas dolorosas. pero una de las cosas más lindas eran los regalos que nuestros padres nos habían hecho con sus propias manos. Y acá tengo uno de ellos. Esta bufanda me la tejió mi papá cuando era yo chiquita, iba con ella. Que crezcas, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Que tú te vayas. Pensamos, hacemos y proponemos. Orejanos en la radio. Izquierda Unida por la 102.7 FM.